de las diferentes soluciones que se han propuesto a la cuestión de la constitución formal del UBI, ¿cuáles serían las objeciones que podrían ponérsele a cada una? Si consideramos en primer lugar la sentencia según la cual el UBI no es más que una denominación extrínseca derivada de los cuerpos que rodean ambientalmente a la cosa ubicada, la objeción fundamental es la que pone de manifiesto que esa denominación extrínseca es algo realmente distinto de la ubicación considerada como algo de la cosa ubicada. Habíamos dicho durante la clase que puede permanecer el UBI intrínseco aun cuando varíe la superficie de los cuerpos ambientes que rodean a la cosa ubicada. De manera tal que a esta primera sentencia la objeción fundamental que cabe hacerle es la de que confunde el UBI extrínseco con el UBI intrínseco. Y además confunde el UBI mismo con la manera de denominar el UBI según nuestro modo de conocer. O dicho de otra manera, decimos, esta cosa está en tal lugar, está rodeada por tal cosa o está cerca de tal otra, indicando el UBI simplemente por una denominación extrínseca que nos permite a nosotros advertir o notar el lugar de la cosa ubicada respecto de otras resultando así una manera de conocer el UBI. Pero el UBI no es ni la relación que ese UBI pone con otros cuerpos contiguos, ni la denominación por medio de la cual damos a conocer esa relación. En cuanto a la segunda sentencia que podemos considerar, que es la que podemos llamar escotista, ¿no?, que hace una cierta reducción del UBI a la categoría de relación, es decir, entiende el UBI como un cierto respecto predicamental, la objeción más importante que suele hacerse es primero, en general, que parece apoyarse en una sentencia muy discutida y en general rechazada, que procede de Gilberto de la Porré, según la cual todos los seis predicamentos que no son accidentales, que no son ni la cualidad, ni la cantidad, ni la relación, se reducen a ellos. Esta es una cuestión más amplia, pero que afecta a esta sentencia. Cuando se considera en particular el caso del UBI, la objeción principal que se opone a la sentencia escotista es que la relación, según el lugar, que es una relación predicamental, presupone el lugar, pero no lo constituye. Yo puedo decir que una cosa está más cercana o más lejana a otra por el lugar. Pero difícilmente se puede admitir que el lugar quede constituido por esa mayor proximidad o lejanía, que sí es una relación predicamental dependiente del lugar. Yo puedo decir, esta cosa está junto a esta otra. Ahora bien, el estar junto a la otra no es lo que establece su ubi, sino que es más bien una consecuencia del ubi de una y del ubi de la otra. O sea, pareciera que si hablamos de una relación predicamental según el lugar, esa relación no es el constitutivo de los lugares, de las cosas relacionadas, sino más bien algo que se sigue de la ubicación de las dos cosas. Y ninguna cosa que sea consecuente puede considerarse como el constitutivo de algo, ¿no? Si la relación predicamental que se da entre el lugar de esta cosa y el lugar de esta otra es consecuente a los lugares, no puede ser nunca lo que constituye el lugar. Cuando se considera el ubi desde un punto de vista relativo para ubicar a una cosa en un sistema de coordenadas, por ejemplo, en un espacio abstracto, pareciera que en ese caso nosotros estamos siempre haciendo alusión a cierta relación. Pero de nuevo, la relación es algo consecuente al lugar que ocupa cualquier punto en ese sistema, no la relación misma. Una vez que ubicamos el punto en el espacio, entonces tendremos que de allí se sigue una cierta relación de distancia a un eje o al otro, que nos permite ubicar el punto, pero no que la ubicación se constituya por esa relación. Porque además tenemos que tener en cuenta que ahí el sistema abstracto de coordenadas que genera un espacio de ubicación abstracto es también una manera de representarnos nosotros el lugar. O dicho de otra manera, es una cierta denominación extrínseca que nosotros le damos al lugar en el plano de una abstracción matemática. Pero no es el lugar real. La tercera sentencia, que es la sentencia que suele llamarse suarista, que entiende que el lugar es un modo intrínseco de la cosa, recibe objeciones que resultan obvias desde las otras dos sentencias. Porque cualquiera de las otras dos sentencias hace del ubi algo relativo o respectivo, mientras que haciéndolo consistir en un modo intrínseco, aparecería el ubi como algo absoluto, ¿no? Y propio de la cosa misma en que se da. Con esto lo que queremos decir es que la objeción fundamental que se podría poner contra esta tesis es cómo se puede pensar el ubi sin hacer respecto o relación, ya sea a algo extrínseco que rodea y que delimita la cosa ubicada, o a una relación de distancia o indistancia con otras cosas. Esta sería la principal línea de objeción contra esta sentencia. La otra, que suele también sostenerse contra esta sentencia, es que no se vea cómo el ubi sea algo propiamente inherente a la cosa, al modo que lo es una cualidad o la cantidad extensiva misma en el caso del ente corpóreo. Y estas, las dos objeciones, que son claramente considerables, ¿no?, pueden contestarse atendiendo a lo siguiente. La primera haría hincapié en que para pensar el ubi hay que tener en cuenta cierta relación, ¿no? Pero los sostenedores de la tesis del modo intrínseco sostienen que esta tesis no niega toda relación, sino la reducción a una relación predicamental. Dicho de otra manera, si se pudiese aludir a un cierto respecto, de alguna manera trascendental, inseparable del ser real de la cosa presente, eso sería compatible con la idea de un modo intrínseco. Porque el modo es una modificación del ser sustancial de la cosa o de su ser accidental, que indica, que presupone a la cosa misma en su ser sustancial o a la cosa con sus accidentes o con otros accidentes que reciben de este otro cierta modalidad específica. Y de ahí surge la respuesta a la otra objeción, que es la del no se puede ver cómo se piensa el lugar como algo inherente al modo de la cualidad y la cantidad. Y la sentencia dice que eso en realidad es contrario a lo que la misma sentencia implica, porque siendo un modo o una modificación de la cosa, en cuanto la cosa por su presencia indica un estar aquí o allá, al modo que le sea propio a su naturaleza, no es otra cosa que una modificación o una modalidad de la cosa considerada junto con sus accidentes inherentes, como son la cantidad y la cualidad. Por eso suele decirse en esta sentencia que el accidente de ubi no es inherente, sino aderente. Mientras que acá aderente no está dicho en el sentido en que suele hablarse de adherencia para hablar del accidente que llamamos avencia, porque a la avencia no se la llama adherente según esta escuela o según esta línea de pensamiento, sino un accidente puramente extrínseco. Aquí habría sí adherencia en el sentido que el lugar es algo de alguna manera intrínseco, aunque la cosa no puede no estar en un lugar, y que su ser pone la presencia aquí o allí, y aquí o allí limitadamente. ¿Por qué? Porque es una cosa finita, no puede estar en todas partes, no puede ser omnipresente, sino que su presencia está limitada. Es una presencia delimitada, ya sea circunscriptivamente si es un ente corpóreo, ya sea definitivamente si es un ente espiritual. Pero esa delimitación de la presencia que lo pone aquí o allí es un modo en cuanto puede variar sin que se modifique ni las cualidades ni la cantidad propia del ente, o sea, o los cambios que ponen en cierta relación real, que son de alguna manera los accidentes propiamente inherentes. Entonces, esas cosas sufren como una adherencia respecto del lugar en que la cosa está concretamente. Si la cosa está en esta ubicación, hay un modo adherido a la cosa con sus accidentes intrínsecos, que es ese lugar y no otro. Eso cambia si la cosa, por un movimiento, se desplaza a otro lugar, o por un cambio en cuanto a su modo de actuar o en cuanto a su a sus cualidades, ¿no? Sufre una un desplazamiento de su presencia en relación con otras cosas, ¿no? Cuando digo de su presencia en relación con otras cosas, parece que hay que pensar siempre en la relación. Y ahí estaría el punto más flojo de esta sentencia, ¿no? Pero insisto que a esto suele decirse que las relaciones, como dijimos al, al comienzo, son más bien una consecuencia del ubi, si son relaciones predicamentales. Ahora, el problema estaría en si hay que pensar, de hecho, alguna relación que sea trascendental como constitutiva del ubi mismo, ¿no? O trascendental respecto del ser sustancial de la cosa, que por su ubicabilidad necesaria no puede estar en todas partes, ni tampoco en cualquier parte, sino en lo que sea conforme a su naturaleza y con la circunscriptividad o la definitividad que corresponda a la naturaleza y al estado de esa naturaleza.